Aquell nen que està al matí esmorzant amb el seu pare, que són de parlar castellana, i li diu papa, papa, ¿por qué tiene todos esos arañazos en la cara? Dice, niño, cállate, que ayer estuve con la moto, me caí de la moto y por hecho lo tengo. Papá, papá, no es verdad, no tenemos moto. Dime, ¿por qué tienes arañazos en la cara? Dice, niño, que ayer estuve con tu madre ahí, dale que te pego y no, y la cosa fue a mayores y por eso tengo el arañazo. Dice, pero si mamá se fue hace 4 años con el lechero, papá, ¿por qué tienes hecho arañazos en la cara? Dice, niño, el otro día con el Pepe el del quinto, estuvimos haciendo jiu-jitsu y me pegó una tunda que pa' qué. Dice, papá, pero si tú no haces deporte, papá, ¿por qué tienes esos arañazos en la cara? Dice, cállate, niño, que el gato es mío y me lo follo cuando quiero.